50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 18 de julio. El comedor Pan para los Pibes necesita donaciones. El galpón del comedor se encuentra en Melchor Romero, en 520 y 166, al cual asisten 200 personas y funciona hace 20 años en el barrio. Desde el comedor producen pan para solventar los gastos del mismo, y sin embargo, desde la organización señalaron que la mercadería que brindan desde el Estado no alcanza. Por eso necesitan harina y aceite para continuar con la producción. Quienes puedan colaborar con Pan para los Pibes pueden hacerlo acercándose al lugar o comunicándose al 221-4543-711. Dictarán cursos en el Teatro Argentino de La Plata. Durante las vacaciones de invierno, el Teatro Argentino de La Plata llevará adelante una serie de talleres para niños y niñas. Se podrá aprender sobre pintura, zapatería, escultura, utilería y maquillaje, y será dictado por los técnicos del Centro Provincial de Artes. La propuesta se desarrollará en 3 meses de trabajo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los lugares para participar de esta propuesta se pueden reservar a partir de mañana al mediodía a través del link publicado en la página web del teatro y las redes sociales de Cultura de la Provincia y el Teatro Argentino. Un servicio que informa más cerca. Presentaron un proyecto para que se actualice el presupuesto para comedores. La diputada provincial de Juntos, Julieta Quintero, presentó un proyecto en la Cámara Baja para que el presupuesto del servicio alimentario escolar sea actualizado según el índice de precios mayoristas publicados por el INDEC. La normativa es impulsada luego de conocerse que la inflación del primer semestre fue del 36,2%. El proyecto elevado detalla que, en la actualidad, los montos asignados al SAE ascienden a 125 pesos para el almuerzo y 50 para el desayuno y merienda, por estudiante y por día, lo cual consideran que quedó desfasado respecto a la actualización de precios. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 5 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.